Bueno, te tengo una pregunta. El episodio 142 está sobre en el episodio perdido que se llama La fiesta nueva de la vecina parte 2, edición Brasil y también español, ya que ya está subido a mi cuenta de TikTok. Vayan a verlo.